es el protector de los matrimonios. Cuando un matrimonio está pasando por una situación complicada, difícil, hostil, que a veces no se pueden poner a hablar, que a veces están más alejados de los pensamientos y de los sentimientos, de lo que creen, a veces hay gente, porque ahora, en realidad, ahora es mucho más fácil decidir cortar con una relación. Ahora es como decir, bueno, así me voy, me desaparezco, las relaciones se cortan muchísimo más fácil. Y no es así, ¿sabes? Hoy en día, las parejas tienen que revalorizarse, la vida tiene que revalorizarse y tratar de vivir el amor a pleno. Yo di un taller hace poquito que se llamaba Vivir el Amor. En una primera parte hablo de las personas que necesitan encontrar el amor, ¿no? Y que necesitan vivir, liberar las trabas para encontrar el amor. Y una segunda parte del taller, en el mismo taller, donde hablaba de las parejas, de sanar las parejas. Y el arcángel Rafael apoyaría totalmente estas palabras de Saint-Exupéry, de Antoine Saint-Exupéry, que dice: amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Y realmente cuando uno está pidiendo por la pareja, está pidiendo por la familia, busca la contención y la conexión. Te dirán, pero ¿por qué Rafael, que sana, que es el arcángel sanador, que viene y nos envuelve en su rayo verde maravilloso de luz y sanación, sana los matrimonios? Porque en la Biblia, si ustedes leen el libro de Tobías, van a ver que él une a Tobías y Sara. Él logra que esa pareja se pueda realizar, porque Sara tenía sobre sí una maldición, un demonio que la perseguía, y cada pareja con la cual ella se casaba no lograba consumar su matrimonio. En el momento que estaban ya casados, venía ese demonio y se los devoraba. Y así estaba ella castigada de por vida. Y entonces, Rafael la libera de ese demonio junto con el reato Tobías a través de la invocación y el trabajo con Rafael, y pueden unirse en matrimonio, consumar ese matrimonio y volver a la ciudad de Tobías donde los esperaba la familia. Entonces, realmente Rafael nos mostró en ese capítulo y versículo de la Biblia que él protege hasta de los demonios a nuestro matrimonio, que sana todo lo que nos perturba y que no nos deja vivir en paz. Y tanto los matrimonios, las parejas, nuestros pensamientos, nuestra forma de comunicarnos, todo lo que esté perjudicado, todo lo que esté, sin llamarlo enfermo, dificultado, todo lo que en la vida esté mal. El arcángel Rafael sana, cura. Curar una situación es ponerla en sanación, es que todo pueda estar en orden. Poner en orden y armonía lo que está enfermo. Entonces, cuando vos tenés problemas, si tu trabajo está mal, si tu negocio está mal, si tus pensamientos están mal, si estás pasando por alguna compulsión, por algún conflicto, por algún problema, por alguna situación desordenada y complicada, eso Rafael te cura. Ponelo en manos del arcángel Rafael. Yo les voy a dar hoy esta oración del arcángel Rafael para los matrimonios, que dice: amado arcángel Rafael, tú que uniste a Tobías y Sara venciendo al demonio que los azotaba, te pido que nos unas a, ahí decís el nombre tuyo y de tu pareja, no importa si estás casado o no, habla del matrimonio, habla de la unión verdadera, salvándonos de todo mal, de toda oscuridad, y permítenos vivir nuestro amor limpio, puro y que sea manifiesto entre nosotros. Gracias, amado arcángel, sé que estaremos bajo tu protección. Otra más es: amado arcángel Rafael, desde este momento pongo a mi pareja en tus manos para que sanes la causa y el efecto de esta crisis. Te pido que desde hoy nos renueves los votos de amor que nos hemos hecho y podamos formar una verdadera pareja unida bajo el amor y cuidado de Dios. Gracias. Así sea. Yo después la voy a subir a una de esas dos, a Facebook, para quienes quieran bajársela, tenerla, compartirla. Y si la necesitas, que no tenés Facebook, por email. Me escribís a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y si no, si tenés email, crisdelsolar@gmail.com. ¿Sí? No te prometo subirla en la página porque se me hace más complicado, pero por lo menos por email y en Facebook, una de esas dos oraciones, o las dos, si puedo, van a estar, ¿sí? Para poder poner nuestra pareja para curar y sanar. Hoy Rafael vino a nosotros a curar otro aspecto de nuestra vida, las enfermedades, de hecho, todos sabemos. Quienes escuchan esta radio, que hay mucha gente que la escucha de la mañana a la noche, saben que Rafael es para curarnos, para sanarnos, para aliviar nuestros dolores, para encontrar el profesional indicado. Pero también es el guardián de nuestros matrimonios. También sana las actitudes que nosotros tenemos y las que los otros tienen para con nosotros. También nos sana de las envidias, de las oscuridades que hay a nuestro alrededor. Así que no dudes en pedirle al arcángel Rafael que limpie, sane y purifique el momento por el cual estés pasando. Estás angustiado, preocupado, porque no podés conseguir trabajo y sentís que eso es, te está enfermando. Bueno, pedime al arcángel Rafael que te sane, que sane la causa, el efecto y el origen del por qué situación no estás pudiendo encontrar trabajo que te lleve hacia el trabajo indicado. Él sana, él cura, él renueva las esperanzas, renueva y sana toda nuestra vida. Así que este arcángel Rafael que vino hoy a todos nosotros viene para sanar todo lo que esté mal, en desorden y conflictivo en nuestra vida. Aprovechalo, pedile, trabaja con él el día de hoy. Cuando yo hablo de trabajar con los ángeles, ¿a qué me refiero? A pedirles, a poner todas las situaciones que tengas en la cabeza y en el corazón y en tu casa, todo lo que esté enfermo, complicado, difícil, tu situación económica, hoy pedile a Rafael que te ayude a sanarla, que te ayude a repararla, que te ayude a que vos puedas abonar, pagar, avanzar en todo lo que tengas que avanzar. Tienes problemas con tus amistades, estás angustiado, las cosas con ellos no se están bien, o te traicionaron, pedirle al arcángel Rafael que sane tus relaciones de amigos, de compañeros, de trabajo, tu matrimonio, tus relaciones familiares. Sanar, ¿sabes? Sanar. Todo lo que sea sanar. Usa tu cerebro y déjalo que se expanda. Nosotros tenemos un cerebro que lo utilizamos un porcentaje muy chiquito. Bueno, con la ayuda de los ángeles vamos a ampliar esa función del cerebro. Todo lo que te pase por la cabeza, sánalo. Tu forma de hablar, tu forma de sentarte, tu forma de pensar, tu forma de cuidarte, sánalo. Haceme caso. Sanar es liberar. Sanar es componer. Curar es empezar de nuevo. Entonces, todo lo que se te pase por la mente hoy, ponelo en manos del arcángel Rafael. Lo que esté trabado, lo que esté oscuro, lo que esté dudoso, lo que te duela, lo que esté roto, se puede arreglar. Con Rafael dejás de seguir rompiendo vínculos, dejás de seguir rompiendo partes de tu cuerpo, dejás de golpearte permanentemente, porque es que dicen, no, pero me golpeo con todo, porque te estás pegando, te estás dando las cosas contra el cuerpo, porque estás enojado con esa situación o con otra. Sanala. Sana cualquier situación que esté rota. Sana cualquier situación que esté enferma. Compone. Es un ángel reparador y componedor. Y cuando nosotros estamos nombrando, ¿no? Estamos diciendo eso. Dios cura. Entonces, cura todo, no tiene límites. Somos nosotros los que pensamos, bueno, pero no va a curar, qué sé yo, mi encanto, mi enojo. Sí que lo va a curar. Pedile, pedíselo con fe y entregate. No te rebeles, porque a veces pedimos que se nos sane nuestra pareja y ante la primera cosa que dice, lo atacamos o estamos esperando que no sea así. No, no. vos tenés que poner las cosas en manos de Rafael y de verdad dejar que se vayan componiendo. Y de verdad no empujes el río, no empujes las situaciones para que sean adversas, ni para que sean positivas. Dejalas que Dios tiene sus tiempos. El arcángel Rafael tiene sus tiempos. Le va a llevar sus tiempos a acomodar nuestra vida y nuestros pensamientos. Mi deseo en el día de hoy es que recibas la sanación primero del pensamiento, que es lo que nos voltea tanto, lo que nos afecta, y después de los sentimientos, y después de las actitudes. Que hoy ese arcángel Rafael venga a sanarte, a curarte y a protegerte. Yo te quiero invitar porque este sábado voy a dar un taller muy, pero muy especial, muy lindo para mí, que tiene que ver con ángeles, porque en todos mis talleres hablamos de ángeles, pero vamos a hablar de plantas sanadoras, ¿sí? De los famosos yuyitos, de los famosos tecitos, de algo tan simple y al alcance de la mano que puede mejorar tu vida un montón, ¿sí? Que puede cambiar de golpe y porrazo si estás tomando una medicación, te puede ayudar a que esa medicación cada vez tomes menos, porque el médico vaya viendo tu mejora, tu capacidad de mejorar con test, con infusiones. Pero también vamos a hablar de algunas plantas que poniéndolas en nuestro hogar, en donde queramos, a la vista, nos cure y nos sane. Así que este sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer la primera parte, que no quiere decir que después tengas que hacer la segunda, la tercera o las que se den. Con este vas a estar listo como para saber, por ejemplo, ¿Qué test, qué yuyos podés tomar como para ayudarte, si tienes un problema en el hígado, para ayudarte si tienes un problema de hipertensión, si tienes un problema de colesterol? ¿Qué te puede ayudar más allá de que no, esto de ninguna manera saca un tratamiento médico? Pero suele suceder, como nos ha pasado, como me ha pasado a mí en mis experiencias, que te bajen la dosis, porque claro, estás muy bien, tu colesterol está mucho mejor, tu hipertensión está mucho mejor, porque estás tomando plantas, estás tomando tés que te ayudan, o tinturas madres. También vamos a hablar de las tinturas madres, porque ya sé que con el ritmo de loco con el que se vive, porque a mí también me pasa, que vos por ahí no tenés tiempo para tomarte 4 tecitos por día, pero por ahí para tomarte unas gotitas a la mañana y unas a la noche, tenés el tiempo. La tintura madre es eso. Te voy a contar cuál es el proceso, qué son, para qué sirven. Así que este sábado a las 4 de la tarde vamos a hablar de ángeles y plantas sanadoras. Para que vos puedas tomar, agregarle a tu vida sanación. En vez de tanto café, en vez de tanta... No, mate no, pero en el mate también se pueden agregar muchos de los yuyos de los que te voy a contar este sábado. Este taller es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si querés anotar, nos llamas al 4789-9014. Bueno, vamos a Los Ángeles y los mensajes. Nos vamos para Barcelona y allí va el ángel de la prosperidad para Lucio, para Lorena y para Sixto. Y él les dice: aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Flavia de Campana, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Aceptarás. Sé plena. Para Lucy, mi amiga del corazón y de la vida, va el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Para Susi de Belgrano, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que tenías haber perdido. Para Edith de San Justo, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Te aliviaron el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto. Yo estoy contigo. Para Jessie, el ángel de la prosperidad.

estar y en salud crecerá y cualquiera podrá. Y esa luz.